Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya... Y ya vinimos, y ya llegamos. Temprano para Imposibles comienza el vivo de la radio de La Mosquitera, los viernes a la tarde. De 3 a 5 te acompañamos en este programa. Llámanos, 451-1808. 451-1808. Nos mandás un WhatsApp también al 261-306-8060. 261-306-8060. Y también tenemos la página de Facebook, Temprano para Imposibles en Facebook. Allí también nos podés mandar un mensaje. En el estudio de la radio, cómodos, como siempre, con Virtudes de la Santa. Hola, Virtudes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. Hola, Celina. Buenas. Buen viernes para todos. Enseguida viene Andrea Noto, también se incorpora Juan Marcelo Rojas. Hola, Marce. Seguimos. Hemos hecho una práctica y le ponemos una cinta antes de arrancar el programa para que no hable, no nos interrumpa. Mentira, Marce. Es un fenómeno su programa con Leandro Poroyán en este horario de lunes a jueves. Así que nos acompaña el Marce, operando pero sin micrófono. Sin micrófono hoy. Carlos Almenara te saluda. Arrancamos con un editorial. Vamos. La verdad que nos vamos repitiendo, pero... es el tema... no es del año, de los últimos años. Es el tema. Y la verdad que nosotros lo hemos dicho. Lo hemos dicho hace tiempo. Desde que arrancó el gobierno de Macri, decimos que este es un gobierno terrorista de Estado. Con todas las letras, no se nos escapa qué quiere decir cuando decimos esta frase. Y la verdad es que los hechos nos han demostrado que teníamos razón. Y en este escándalo del fiscal Extorsionelli, con D'Alessio, el agente yanqui, aparece a la luz toda esta podredumbre, que no es como algunos dicen, siempre estuvo y ahora sale a la luz. No. Es mentira eso. No estuvo siempre. Está ahora. Y está como forma de terrorismo de Estado. Escuchemos nuevos audios que además son desopilantes. Vamos a poner al principio, y esto también forma parte de las investigaciones, están los expedientes que se analiza, pero es algo que nosotros vamos a ponerlo en el aire para ver cómo D'Alessio manejaba y tocaba distintos temas y lo relacionaba siempre al fiscal Estornelli y lo nombraba Estornelli. Ahora, después que usted escuche, yo le pido que preste atención a este audio. Es un nuevo audio de D'Alessio en sus comunicaciones con Echeves, que es grabado. Fíjese cómo D'Alessio sacaba pecho, ¿no? Cómo sacaba pecho, se hacía sentir fuerte, importante. Y habla de dólares de la corrupción que tendrían que estar depositados bajo protección judicial. Lo tenemos con cautela, pero es un audio, está incorporado al expediente. Escuche con atención. Celito, capo de los capos. ¿Te gustó el dato que te acabo de dar? Qué alegría, recién, lo que pasa, estaba en plena clase, me metí en un lugarcito acá que puedo hablar tranquilo. ¿Cómo estás vos? Sí. Bien, ¿te gustó el dato? ¿Qué es eso? Desaparecieron 9 millones de dólares. ¿De qué es eso? ¿De dónde? La las incautaciones de Julio López más uno más, sí, lo reemplazaron por dólares falsos. No. Sí, ya conseguí las cámaras, ya conseguí todo. Mirá vos. Le metieron... Abrieron la... Le estaba en una... Esto no diga nada, estaba en el Banco Nación. Le dieron la llave al del tesorero, el debajo del Banco Nación, le dio la llave. Pasó un tipo con una gorra, después saca la gorra, lo pudimos identificar, es peruano, tiene documento también argentino, ya tengo en el radar dónde está viviendo y ahí lo tengo que agarrar. ¿Cómo? El peruano es especialista en dólares falsos, que hicieron cambiaron todos los dólares verdaderos por dólares falsos. Mirá. Así que lo que está incautado de la corrupción, sí, son dólares falsos, los dólares verdaderos se volvieron a robar. Mirá vos. Y está como loco Stornelli, que no salgan los diarios, que no salga a ningún lado, que lo agarre al tipo y que consiga la mayor cantidad de dólares posible para meter adentro de la caja. Yo creo que mañana tiene que haber ya una comunicación oficial. Ahí primero que D'Alessio se equivoca. No es Julio López, lamentablemente Julio Jorge López, quien está desaparecido. Es José López, el del convento, a quien lo agarraron con las manos en la masa con los 9 millones de dólares, ¿no? Primero. Pero después, después aporta estos datos. A ver. Se filtra esta información, en realidad, a partir de este dictamen que contábamos del fiscal Juan Pablo Curi, que... Bueno, escuchábamos un fragmento, vos reconociste, es el programa de Gustavo Silvestre en C5N, entre otras de las razones por las que es fundamental defender que no cierren C5N, que es lo que quiere hacer Macri por otra nueva censura. ¿De qué se trataba el audio que presentaba Silvestre? Es uno de los audios que se hace público en la causa por la que un empresario entrerriano, Pedro Echeves, es extorsionado por este señor Marcelo D'Alessio. ¿Quién es este señor Marcelo D'Alessio? Bueno, es toda una incógnita. Pero lo que está claro es que era un agente de alguna de las agencias yanquis. Él a veces se presenta como de la DEA, pero en otras ocasiones dice que hace trabajos para la NSA. La embajada de Estados Unidos dice: Marcelo D'Alessio no es empleado nuestro. Efectivamente, no es empleado de la embajada de Estados Unidos, es empleado de alguna de estas agencias de inteligencia de Estados Unidos. Bueno, ese tipo, que además tiene sofisticadísimo armamento, que solo puede haber entrado en valija diplomática y que encontró el juez cuando hizo el allanamiento, que tiene equipos de comunicaciones, que es efectivamente un espía de estas agencias, era casi el ad later de Patricia Bullrich. Ahora está... En el transcurso del programa lo vamos a poner, porque una de los WhatsApp que le manda Marcelo D'Alessio a Echeves es un saludo de fin de año, de este fin de año, de 2018 para 2019, que le manda Patricia Bullrich con su marido, un besito le mandan por WhatsApp. ¿Y por qué este tipo, D'Alessio, le dice todas estas cosas a Pedro Echeves? Primero, porque Pedro Echeves es inteligente, lo graba y lo deja hablar y le tira la lengua, y el otro es muy narcisista y fanfarrón. Pero le manda, le enrostra todo este tipo de cosas porque lo tiene que convencer de que él tiene poder de meterlo preso si no paga $300,000. Que de eso se trata toda esta cuestión. Echeves tiene que pagar $300,000 para que no lo meta preso. ¿Para que no lo meta preso quién? Stornelli. ¿Y cómo lo va a meter preso Stornelli si no hizo ningún delito? No hace falta cometer un delito. El mecanismo va a ser el siguiente. Stornelli va a hacer decirle a otro, por ejemplo a Campillo, que es uno que nombran en las grabaciones, va a hacer decirle, porque nadie sabe qué dicen estos que llaman arrepentidos. Entonces va a hacer decirle en algún momento que lo necesite a Campillo que Echeves estaba involucrado. Y entonces Stornelli le va a decir a Bonadío: mire, a este señor hay que detenerlo. Y Bonadío, como está en el negocio, va a detenerlo. Entonces, de eso se trata. Poné 300 lucas, porque si no, Stornelli va a decir que Campillo te mencionó y vos vas en cana. Entonces, imagínate, como pasa con el Guaidó en Venezuela, ¿no es cierto? Ahora le apareció un imitador en Colombia que dice, yo me llamo Alejandro Muñoz, me declaro presidente de Colombia. Nosotros lo reconocemos. Como hizo Guaidó en Venezuela, ¿no es cierto? Claro. Vos imaginate, si vos vas a un tipo y le decís, dame 300 lucas o te meto preso, el tipo dice, no, ¿cómo? Vos no me podés meter preso. ¿Quién sos vos? Vos no me podés meter preso. Entonces, ¿por qué le dice D'Alessio todas estas cosas de Cheve? Porque lo tiene que mostrar que efectivamente él trabaja con Stornelli. Que tiene poder para hacerlo. Y que tiene poder para hacerlo. Por eso le manda todas estas cosas. Y efectivamente, tiene poder para hacerlo. Porque lo hizo. ¿Con quién lo hizo? Lo hizo con el venezolano que atraparon en Uruguay, que era empleado de PDVSA, y que lo presentan como un arrepentido. ¿Qué le hicieron? Le hicieron maniobras de inteligencia, lo quebraron, le dijeron, decí esto. ¿Con quién? Con Clarín. Está en todas el grupo Clarín. Es Mañeto. ¿Quién aparece? Aparece Daniel Santoro, pero el que está detrás de esto es Mañeto. Entonces, cuando nosotros hace 3 años te venimos diciendo que esta mafia es lo mismo que la dictadura, que Macri Basura, vos sos la dictadura, esto demuestra que siempre estuvimos en lo cierto. Esto demuestra que Macri es un terrorista de Estado. Esto demuestra que se acabó el Estado de Derecho en Argentina. Esto es muy difícil para alguna gente reconocerlo, porque obviamente hay que tomar partido y sacar las consecuencias. Es decir, este es un régimen radicalmente ilegítimo. Y por supuesto que si un legislador admite eso, está en un problema, porque ¿qué hace ocupando una banca en un régimen radicalmente ilegítimo? Bueno, esas contradicciones secundarias tenemos que evitarlas. Lo cierto es que este es un régimen radicalmente ilegítimo, terrorista de Estado, y esto lo demuestra. ¿Y por qué decimos que está Macri? Porque lo hemos dicho en múltiples situaciones. Primero, porque Stornelli es Macri. Lo dice D'Alessio, pero lo sabemos todo. Era el jefe de seguridad de Boca cuando estaba Macri. Se quedó con Angelici. O sea, el tipo de máxima confianza. El que le manejaba la relación con el Rafa Diceo y Mauro Martín. Es decir, los jefes de la DOSA, ¿no es cierto? Siempre fue Macri. Siempre se sabe que es un hombre de Angelici. Esto es. Pero además de eso, porque le hace los deberes políticos a Macri. Es decir, ¿qué ha hecho Macri? Macri ha implementado un sistema terrorista. ¿Qué quiere decir terrorista? Que infunde terror en su oposición política. Oposición política que tiene toda carpeteada. Entonces, o perseguida o carpeteada. Uh-huh. O te hago juicio y te persigo y te meto preso, como a Luis D'Elía recientemente esta semana, como a Amado Vudú. Libertad para los presos políticos en la República Argentina. Como milagro. Decimos esto, como milagro Sala hace ya 3 años. 3 años largos. Sí. Amado Vudú, Luis D'Elía, la semana pasada, libertad a los presos políticos. Este régimen terrorista de Estado que lidera Macri mete presos a sus opositores o en su defecto hace estas cosas con Marcelito, que era el hombre de íntima confianza de Patricia Bullrich. Uh-huh. Era el hombre al que Patricia Bullrich mandaba a la televisión a defender sus políticas. Era el gran especialista. En narcotráfico, ¿y qué más? Y terrorismo. Y seguridad. Y terrorismo también, y lo que le pidas, ¿no es cierto? Sí, sí, ahora sí. Es un falso abogado, un psicótico, cualquier cosa. Un kirchnerista es, además. Un loco, sí, cualquier cosa es. Bueno, también es cierto que se infiltró durante el gobierno kirchnerista en Enarza, y ahí arma la causa, o arma, consigue datos con los que luego arma la causa para meterlo preso a Julio De Vido y a Roberto Barata, el tema del gas licuado, que son todos datos falsos, pero no importa, alcanza con una chapucería. Claro. Los audios estos que salen a la luz, porque los grabó Pedro Echeves, demuestran también la mecánica. ¿Cómo es la mecánica? La mecánica es, incluso se lo dice en alguno de los WhatsApp y en alguno de los audios, aparece. En la conversación le manda un audio a Echeves de una charla de él. No, perdón, aparece, es un porque está, ya están algunos audios del celular de él, que secuestró el juez Ramos Padilla cuando hizo el allanamiento. Le dice, mirá, yo te lo levanto, armamos una operación con Santoro y vos después lo levantás de oficio por lo que sale en el diario. O sea, ¿te das cuenta cómo es la cosa? Agarran al tipo que tienen apuntado, hacen una nota con Santoro en el diario y después Stornelli dice, el diario Clarín viene, dice esto, yo tengo que armar una causa, dice Stornelli. Ante esta denuncia... ¿Te das cuenta cómo funciona el aparato terrorista de Estado? Es decir, con funcionarios del Estado, con espías extranjeros, con fiscales, con jueces y con el diario Clarín. Claro. Es decir, el estatalismo y el paraestatalismo. Esto que están difundido en Colombia, los paraestatales, también en Argentina, porque así son los nazis que nos han tocado en desgracia, ¿no es cierto? Que Macri es un nazi, claramente lo deja expuesto en el discurso desencajado que realiza hoy en la inauguración de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Y es un terrorista de Estado, como se demuestra acá. Te lo decimos hace 3 años. Esto es terrorismo de Estado, hay que juzgarlo y toda esta gente tiene que terminar preso por este complot del que forma parte. Ahora vos decís, no, esto es imposible. Es una tarea... Ciclópea, muy bien, y ciclópea. Pero la verdad que no es tan grande. Porque si terminamos con Clarín, todo lo demás se cae como un castillo de naipes. Si terminamos con Clarín, recuperamos la democracia argentina. Si terminamos con Clarín, podemos reconstruir una justicia razonable. Si terminamos con Clarín, se acaban los delincuentes en los puestos públicos. Si terminamos con Clarín, terminamos con Macri. Y con los futuros Macri que pudieran construir. Si terminamos con Clarín, podemos tener un país maravilloso. Separemos, Marce. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Mira cómo quedé. Me dejaste solo. No puedo olvidar cómo éramos los dos. Y siempre que pienso en vos me vuelvo a enamorar. Tendré que tomármelo con tiempo, tomármelo con calma y con los muchachos. Vamos a festejar, no vamos a olvidar que ellos nunca se fueron. Y pateando me fui al bar, acordándome que no me quiero acordar más. Cuando me dijiste que era para siempre el amor. Y pateando me fui al bar, acordándome que no me quiero acordar más. Cuando me dijiste que era para siempre el amor. Y le meto a la vida, ya sufrí demasiado y no me voy a enroscar. Y le meto a la birra, como tomo re loco del coco a flashar. Pero nunca estuve solo, porque sé que la vamos a pasar. De gira, gira, loca, loca, la noche se acorta, pero no se hace ni cargo si la puede hacer más larga. Gira, gira, loca, loca, la noche se acorta, pero no se hace ni cargo si la puede hacer más tranca. Gira, gira, loca, loca, la noche se acorta, pero no se hace ni cargo si la van a pasar. De gira, gira, loca, loca, la noche se acorta, pero no se hace ni cargo si la puede hacer más larga. Gira, gira, loca, loca, la noche se acorta, pero no se hace ni cargo si la puede hacer más tranca. Gira, gira, loca, loca, la noche se acorta, pero no se hace ni cargo si la van a pasar mejor. Si la van a pasar mejor. Si la van a pasar mejor. Si la van a pasar mejor. Mucho mejor. Mira cómo quedé. Me dejaste solo. Puedo olvidar cómo éramos los dos. acordándome que no me quiero acordar más. Cuando me dijiste que era para siempre el amor, y pateando me fui al bar, acordándome que no me quiero acordar más. Cuando me dijiste que era para siempre el amor, y le meto a la vida, ya sufrí demasiado, no me voy a enrojar. Con la música del Negro Rojas y el bailecito de Selena, volvemos al estudio. El editorial, en el editorial escuchamos el audio del programa de Gustavo Silvestre de anoche, donde aparecen nuevos audios de las conversaciones de Marcelo D'Alessio, el agente estadounidense, con el fiscal Carlos Stornelli, el que lleva la causa esta que le llaman de los cuadernos. Y aparece allí una mención a los bolsos de López. Uh-huh. ¿Se acuerdan de los bolsos de López? Sí. ¿Qué dice D'Alessio para demostrar su poder? Mirá, resulta que, y eso hay que comprobarlo hoy, ¿no es cierto? Eso es fácil comprobarlo, que los 9 millones de dólares que le encontraron a López en esos famosos bolsos que lo difundieron por todos lados. ¿Te acordás los bolsos que tiraban por encima de la pared del convento? Los bolsos que no eran bolsos. ¿Por qué no eran bolsos? Porque eran paquetes termosellados. No eran bolsos. Sí, pero eran bolsos, venían en bolsos. Bueno, los paquetes termosellados venían en bolsos. Que los tiraban por encima de las paredes del convento. No los tiraban por encima de ninguna pared del convento. Es parte de lo que quedó en el inconsciente colectivo por cómo miente Clarín todo el tiempo y engaña brutalmente. Vos le preguntás a cualquiera, ¿viste cómo tiraba los bolsos López por encima de las paredes del convento? Y te dice, sí, claro, sí, sí. Bueno, no. Hasta te inventan filmaciones. Claro, claro, bueno, no, eso no ocurrió. Pero Clarín miente, convenció a los argentinos de que sí, que López tiraba los bolsos por arriba. Bueno, no, eso no ocurrió. López entró y descargó unos bolsos en ese famoso convento. En esos bolsos habían dólares. ¿Quién le dio los dólares? ¿De dónde venían esos dólares? ¿Saben ustedes? Sí, ay, no me acuerdo en este momento cómo se llama. ¿Córdoba? Selena sabe tipo, todo. Sí. Selena sabe venían todo. Venían de un banco. Finansur. Sí. Finansur. Jorge Sánchez Córdoba. ¿Quién es Jorge Sánchez Córdoba de Finansur? ¿De dónde venían los paquetes que, como dice Virtudes, eran termosellados? Y por eso se puede saber de dónde venían. Porque los paquetes termosellados salen de la Reserva Federal y la Reserva Federal, ahí se sabe a dónde fue. Tienen un número de serie. Claro, ahí se sabe dónde fue. Bueno, ¿de dónde venían? De Finansur, Jorge Sánchez Córdoba. ¿Quién es? Es el tesorero de Angelici en Boca. Chan, chan, chan, chan. Entonces, fíjate cómo fue el mecanismo. Que ahora con todo esto, por eso te decimos que este mecanismo terrorista de Estado se pone sobre la mesa en esta causa. Hay que defender al juez Ramos Padilla, quien quieren apartar de la causa, y claro, si están todos ellos político. Prendidos. Claro, el Carrió la primera enchastradora de la República, la primera cómplice del gobierno terrorista de Estado, Carrió. Cuyo hijo narcotraficante está preso en México. Claro, o sea, y todos los delitos Carrió. Ya salió es a decir que le va a pedir encubridora. Va a pedir juicio político. Es la peor encubridora de la Argentina. ¿Y qué querés? Es empleada de Mañeto. ¿Qué se puede esperar de Carrió? Bueno, entonces, los dólares que le encuentran a López, a José López, se los manda el tesorero de Angelici. Entonces, fíjate cómo es la mecánica. Hacen una operación. Saben que el ex funcionario de Cristina recibe una plata, probablemente de una coima. ¿Por qué lo saben? Porque se la dan ellos. Claro, claro. ¿Cómo? Escúchame. Lo saben. Entonces, ¿qué hacen? Lo empiezan a hostigar con agentes de inteligencia. Con amenazas. Con amenazas. Con las mismas amenazas que hizo D'Alessio Chévez. Exactamente. Bueno, por eso te digo que esto pone de modo cómo opera el aparato terrorista de Estado. Entonces, lo siguieron, y lo estaban investigando, y cuando lo tenían bajo la mira, lo agarraron. Entonces, es un circo absolutamente mentiroso, Entonces después tenemos que ver quiénes son los cómplices de ese terrorismo de Estado. Porque a nosotros, Fantino, Eduardo Feynman, todo el aparato de propaganda nazi que tiene este régimen opresor, nos dijo por televisión que lo habían encontrado por casualidad. ¿Te acordás que había un vecino? Claro, que el llamó vecino, a la policía? Casualidad. Bueno. El vecino que anda, ¿te das cuenta? Todas, vigilando las paredes del convento. Todas esas operaciones son operaciones de terrorismo de Estado, son ilegales, son delictivas y demuestran el proceder terrorista de Estado, como hacía la dictadura. Que por supuesto, alguien puede decir, no, bueno, pero acá no tenemos. Sí, hay cosas que no tenemos. Es efectivamente menos sangriento lo que está ocurriendo. Que en, sí, es más cruel. Del 76 al 83, por lo menos en alguna parte. Pero en el fondo es lo mismo. Sí, bueno, es más cruel porque es indirecto. En realidad están dejando que la gente se muera de hambre, básicamente. No los matan, no los mata el ejército, pero está dejando que la gente se muera, sí, de hambre. Walsh, pero además el complot terrorista es igual que en la dictadura. Es decir, sí, sí, no termina con los vuelos de la muerte, pero toda la secuencia previa es igual. Es decir, termina con el tipo torturado y en el calabozo. Pero toda la secuencia previa es igual que en la dictadura. No, bueno, además está todo el tema de la participación de los servicios, sin los cuales no es posible este tipo de accionar. Y además a uno lo hace acordar mucho los servicios a los nacionales y extranjeros. Extranjeros, claro. Uno lo hace recordar mucho esto. En la época de los secuestros extorsivos, apenas finalizó la dictadura, que era la mano de obra supuestamente desocupada, sí, que tenía todo el archivo de los empresarios que disponían de dinero y que tenía un seguimiento sobre esos empresarios, a los cuales termina secuestrando la banda del Gordo Valor y todas esas bandas. El Clan Pucho y todas esas bandas, ¿no es cierto?, que se formaron, que estaban alrededor de los servicios de inteligencia y que tienen las mismas características de D'Alessio. Vienen como preformateados. Leía un comentario que había hecho Graciana Peñaforte y decía que esto le salió mal porque tuvieron que adelantar la operación a partir de las denuncias de Amorim de los aportantes truchos en la campaña. Y entonces tuvieron que recurrir a un tipo improvisado como D'Alessio. No, no. Este tipo está en el corazón de esto. Y está en el corazón de esto porque estos tipos siempre han sido lo mismo. Y siempre han procedido igual. No es improvisado D'Alessio y no hay que subestimarlo. Y al contrario. Es decir, Tenían buenas razones Bullrich. Primero, porque tiene un cargo formal importante. Él dice que es jefe de la DEA en toda Sudamérica. Ponele que se esté dando un piné que no tiene. Claro. Bueno, si no es eso, es un poco menos que eso, pero no tanto menos. Por eso la pleitesía. O sea, Bullrich no es tonta. Bullrich sabe a quién manda a la televisión. Bullrich sabe a quién deja operar como jefe de los agentes de la CIDE local. O sea, tipo opera como jefe de policías argentinos, siendo un agente yanqui. Claro. Este tipo opera como jefe de agentes argentinos, siendo un agente yanqui. Con acceso a todo. Otra cosa. Este tipo es empresario. Uh-huh. ¿De qué empresa es titular Marcelo D'Alessio? Bueno, de varias. Entre una de las empresas de que es dueño D'Alessio es de una que se llama Beritran. ¿Qué hace Beritran? Beritran hace las transacciones de home banking. Es decir, tiene todos los datos bancarios. ¿Entendés? O sea, ¿entendés que es la CIA? Y si no es la CIA, es una agencia hermana de la CIA. O sea, eso corrobora que D'Alessio no es D'Alessio, es la CIA. Que sea un bocón no quiere decir que no sea jefe. Claro. Y además, ya lo hemos dicho en el programa anterior, ¿cómo le pagan a los suyos los Macri, los mafiosos de este tenor? ¿Cómo le pagan a los suyos? Y no le van a pagar con el sueldo que ganan de funcionario público. No, le tienen que dar algo más. Entonces, no solamente que hacen un Diego del Diego. Claro, no solamente que hacen oídos sordos a todas las trapisondas que hacen, sino que además le facilitan la estructura. Eso es terrorismo de Estado. Le dicen, usá todos los recursos que tenés, vos me perseguís a Cristina y mientras tanto te haces un dinerito. Porque así te cobrás. Porque no, yo no te puedo pagar, o sea, el sueldo del Estado no te sé que no te alcanza, lo entiendo, dice Macri. Entonces, vos me perseguís a Cristina y me armás con el diario Clarín una buena operación para calumniarla todo el tiempo, inventándole causas, y mientras tanto te cobrás con la extorsión a estos empresarios. El otro oscuro personaje. Yo te pongo toda la estructura de inteligencia. Vos disponés. El otro oscuro personaje que aparece acá es Mario Montoto. Otro que es dueño de todas las cámaras de seguridad de la Argentina y socio de Daniel Haddad. Bueno, que una de las revelaciones de los audios de Marcelito es que Mario Montoto tiene el 50% de Infobae. Uh-huh. Mario Montoto es el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí. ¿Y por qué ostenta ese cargo? Porque vende armas israelíes. Mario Montoto es jefe de Patricia Bullrich desde su época de Montoneros, porque también en su juventud fue montonero Montoto. ¿Y qué hacía Montoto en Montoneros? Conseguía las armas. Entonces, él consiguió le quedaron las relaciones. Hay que ver desde qué momento trabaja para el Mossad y para la CIA, porque trabajan juntos. Generalmente trabajan juntos, pueden tener alguna disidencia, pero en general trabajan juntos el Mossad y la CIA. Yo diría que Montoto trabaja para el Mossad, pero en general trabajan juntos. Hay que ver desde qué año trabajan juntos, ¿no? Porque quizá por ahí haya una puerta para explicar algunas cosas. Pero esto es algo que se conoce, es el dueño del 50% de Infobae, entre otras cosas. Cuestión que Haddad no ha desmentido, ni puede desmentir, por supuesto. Estos tipos, Marcelo D'Alessio no es un cuatro de copas, es un tipo muy importante. Todo este asunto refleja la pudrición de un terrorismo de Estado que no es lo que siempre existió. Es algo nuevo que no había existido en Argentina por lo menos desde 1983. ¿Qué quiere decir que no había existido? No quiere decir que no había un fiscal corrupto, no quiere decir que no había un juez corrupto, no quiere decir que una comisaría no pudiera generar casos de violencia institucional, no quiere decir que no hubiera un comisario coimero. Todo eso hubo, por supuesto. Lo que no hubo es un plan sistemático de persecución y de saqueo al pueblo argentino como el que hay ahora. Que solo se puede hacer cuando vos tenés en tus manos los resortes del Estado. Solo se puede hacer así. Y solo se puede hacer cuando tenés en el país el cáncer que representa Clarín. Claro. Haciendo todas estas cosas. Bueno, es que, Clarín, digamos, son socios en todo. Y tan socios son, digamos, fueron socios para llegar, como que además Macri tuvo que darle una cantidad increíble de negocios, el fútbol, los ARSAT, el tema de las fusiones con Nextel, de claro. Fibertel, o sea, bueno, bajar la ley de Telecom. Medios. Claro. El tercer día, o sea, de mandato ya había bajado la ley de medios, devolviendo favores. Claro. Sí, y además, los jueces que le reportan directamente, es decir, funcionarios que le reportan directamente. Bueno. Precisamente, Clarín, en la gran mafia argentina, eso es lo que impide la democracia. Lo venimos diciendo desde que hacemos... Porque Ercolini es un juez Clarín, ¿no es cierto? Claro, claro. Claramente. Claramente un juez Clarín. Es el que quiere sacarle la causa a Ramos Padilla. Sí. Tan loca es la situación que Estornelli, que es el coimero, el que se descubrió coimeando, va y denuncia ante Ercolini y dice, este es el juez que quiero. Claro. Y entonces ahora Carrió y demás dice, sí, Ercolini tiene que tener la causa. Y claro, efectivamente. Y los terroristas de Estado no se juzgan solos. Tiene que ser el pueblo el que decida juzgarlos. Bueno, separamos, Marce, ya venimos con más temprano para Imposibles. Thank you. soledad solos, escapando de su realidad, solo cumpliendo esa condena tras las rejas de oscuridad. Vive recordando esa calle donde de pibe solía gambetear, donde aprendió las mañas de la vida para poder sobrevivir. Y los pibes siempre esperan en la esquina, siempre un paso y un vinito pa' tomar. Y los pibes siempre esperan en la esquina, esperando que este vuelva. Nunca hubo opciones en su vida, solo quedó el camino de chorear. Sus sueños se fueron desvaneciendo y sus noches se alargaron más. Lleva encerrado muchos años, extraña el aire de la libertad. Solo quiere que los días pasen volando y así salir de nuevo a gambetear. Y los pibes siempre esperan en la esquina, siempre un paso y un vinito pa' tomar. Y los pibes siempre esperan en la esquina, esperando que este vuelva por acá. Y los pibes siempre esperan en la esquina, siempre un paso y un vinito pa' tomar. Esperando que este vuelva por acá. Por acá. Estamos en 1 de marzo y sí, se viene el, primero de marzo. El último fin de semana antes de clase. Ay, sí, ¿sí? Qué horror, sí. Bueno, una recomendación. Me trae malos recuerdos. Una recomendación de nuestro amigo Osmar Amarillo. A ver qué nos Pablo dice Picotto. A ver cómo encaramos el fin de semana, Pablo. Se viene el último fin de semana a disfrutarle, o sea, por bastante tiempo voy a aprovecharlo. Porque el fin de semana que viene ya es el último de febrero, viste que es un mes raro, cortito, como un muñón de mes. Y después ya arrancan las clases, viste. Y con la clase arranca la canasta escolar. Que le va a tener que ir a comprar esta semana y te van a dejar el popor en boca como una flor y ya le sabes. Y eso ya te garantiza que por unos meses no vas a poder entrarle a la joda como Dios manda. Así que haceme caso en lo que te voy a decir ahora, porque que te quede grabado como una enseñanza. No desperdicies esta oportunidad de joda. Es ahora, mañana y tarde, tírate del trampolín de la pelotudez y embebete en toda la pavada ahí. Es ahora o nunca. Cómprate ese fernet que venís hinchando la pelota de Navidad, que lo querés. Dale que todavía podés. Para la semana que viene ya te lo gastaste en fibrón esa plata. Así que dátela en la pera hoy. Que después andas llorando que la joda te la comió el ciclo lectivo. ¡Metele que tanto! Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas. Temprano para imposibles, todos los viernes de 15 a 17 por La Mosquitera 88.1, www.lamosquitera.org. Y en ese trámite estamos, y vamos a darle paso a Andrea Noto, que nos va a hacer un comentario cultural, como suele hacer nuestra artista y panelista de Temprano para Imposibles. ¿Por dónde anduviste, Andrea? Sí, bueno, ¿estoy a foco ahí? Sí. Bueno, Yo prefiero que me... No, artista, no me gusta que me digas artista porque me... No, me prefiero que me digas pintora porque es lo que hago. Bueno. Pintora. Y pienso un poquito sobre el arte también. Bueno, nada, estuve. A ver, yo voy a hacer una pregunta a ustedes y a la audiencia que también está escuchando. ¿El arte es para todos? Debería serlo. Sí. No sé si lo es, debería serlo. Sí, yo también siempre pensé lo mismo. Pero sí, lo más lindo sería más que arte para todos, el arte de todos. Sí. Porque el arte debería ser de todos, exacto, más que para todos, ¿no? Bueno, yo esta semana quería hablarles sobre el Museo Alonso. Ajá. ¿Viste? Y bueno, iba muy ilusionada caminando por la avenida Emilio Civit. ¿Viste? Una avenida súper de clase súper alta. Bueno, llegué ahí a la casa de... a la mansión, ex mansión Stoppel, que perteneció a esa familia, uh-huh, el museo donde pusieron a la Fundación Alonso, porque Alonso es un pintor mendocino, ¿no? Más que nada, pero aparte no por ese motivo lo quería comentar, sino porque yo lo conocí estando fuera de Mendoza, y la verdad que me pareció extraordinario toda su trayectoria. Y bueno, quería ver qué había en el museo. Bueno, llego a la casa, estupenda casa, mansión. Llego y yo sabía, porque yo ya había pasado otra vez y era entrada libre y gratuita. Hace un tiempito atrás. Bueno, llego y estoy en la puerta, sí, voy a entrar y les voy a dar una mala noticia. No es más gratuita la entrada. No es más gratuita. No, o sea que se acabó la gratuidad. Claro, o sea que no. Porque hay que pagar una entrada que, bueno, si bien no es... Yo porque iba sola, pero si va una familia que tiene que pagar 50 pesos por cada persona, que es eso lo que te cobran, entonces el arte es para todos. No, parece ser que es para el que puede pagarlo en este momento, ¿no? Bueno, te agarraste una moto y al final... Sí, me agarré una moto. Que se meta en el museo donde ya saben. Claro, sí. Entonces, ojo, yo igual estoy por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Pero podría haber pagado los 50 pesos. Si no te agarrabas esa moto. Claro, no, pero es que... Es una cuestión de principios. Claro, es una cuestión de principios de cultura, no se los quiero pagar, ¿viste? Entonces, bueno, me fui y dije, bueno, voy a ir a ver qué hay de Alonso en la biblioteca, y que todavía no lo vi, eso se los prometo para la próxima, pero me encontré con otra obra que me pareció muy interesante... sobre un grupo de pintoras, todas mujeres, una muestra colectiva que hay en la Bolsa de Comercio, que está en la Peatonal y Avenida España. Si pueden ir, vayan, porque es muy linda. Hay como 30 pintoras, 30 obras de diferentes pintoras, y la verdad es que se puede ver... se puede ver como, digamos, en lo que está el arte ahora, ¿no? En materia así de cuál es la tendencia o qué es lo que se está haciendo, si figuración, es decir, si la mímesis, la imitación de lo que se ve, uh-huh, si todas esas cuestiones que son muy lindas. Y bueno, o sea, tenés de todo, tenés, hay quienes, por ejemplo, toma el tema naturalista, ¿no? Por ejemplo, toma las viñas, las uvas, el vino derramado en un mantel. Después tenés pintoras que lo toman desde el lado más abstracto. Por ejemplo, hay una pintora que tiene una obra muy interesante que es sobre un lienzo plateado. Plateado. Hizo como... Es abstracta la obra, es expresionista, abstracta, pero quiso dar como una referencia del tacho ese de la cosecha. Ajá. Sí, todo en blanco, negro. O sea, no se la pierdan porque es gratuita, esta sí es gratuita, bien, ¿viste? Bien. Claro, fundamental. O sea, yo lo que quiero traer es eso, ¿no? O sea, pintura, arte, pero que esté abierto a todo el público y que sea gratuito, porque en este momento no podemos pagar entradas, ¿no es cierto? Porque se va de presupuesto, no estamos no, en claro. esa época, ¿viste? Sí. Entonces, nada, eso. Bueno, y después tenemos, hay dos acuarelas que son magníficas, son hermosísimas, dos acuarelas. Después tenemos algunos collages también, que son cuando se pegan papelitos en la tela. Sí, me gustan. Me gustan tenés variedad de colores, hay quien utiliza hasta colores flúor en su obra, o sea, colores muy, muy saturados, como es un poco la moda para quien le gusta. Y después también tenés, ese neoimpresionismo, que a mí me encanta el impresionismo tan maravilloso, todo, y colores muy tierra, muy, muy, muy clásico. O sea, vayan porque hay una variedad, entonces es como si se puede ver, es como una escuela de las diferentes épocas del arte, sobre todo del siglo XX, uh-huh. porque ves como todas las tendencias, todas las vanguardias, ¿no? Qué bonito. Sí, está buenísimo. Hay cubismo, neocubismo. Está muy bueno, aparte son de mujeres, son locales, es gratuito y bueno, el horario es de 9 a 12 y media, creo, y a la tarde también hasta las 7. Sí, creo que abren a las 17 hasta las 19, claro, sí. Por ahí. En el noticiero, en los programas de la mañana se difundió. En sí, Radio La Mosquitera. Sí, acá. Claro, en sí, Radio La Mosquitera. Porque la mañana, ¿qué vamos a escuchar hicieron, nosotros? Radio La Mosquitera. Exactamente. ¿No? Le hicieron una entrevista. Sí. Excelente, Andrea. Bueno. Bueno, yo afirmo, o sea, enuncio que el arte no es para todos, el arte es de todos. Bueno, ¿no? Hay que darle una vuelta de tuerca a eso. Sí, ¿cómo vamos con eso para que el arte sea de todos? Uh-huh. Y por lo pronto que hagan entrada gratuita, así, claro. Para empezar por bueno, algo. Para que sea de todos tiene que ser gratuita la entrada. Sí. Después hay una discusión con eso, pero otro día la planteamos. Sí, ¿también? Sí. Totalmente. Sí, hay una. Marce. Es buen momento para hacer la tanda de la primera hora, ¿no te parece? Volvemos después de la tanda con Temprano para Imposibles. Ay, yo siempre quise ser mejor, siempre luché buscando una salida. Y a esta altura de mi vida aprendo a ver de lejos cuando alguien viene con mentiras. Siempre me tira, siempre me tira, siempre fui el blanco perfecto de todos esos frustrados que nunca llegaron a nada y se van a morir olvidados y solo suelo tener letras que pueden quemarte si nunca anduviste descalzo en el fuego. Tengo tanto invertido y es tan divertido ver que nadie iguala mi juego. No le tiro a la moda lo que todos hacen, a mí me tiene indiferente. Yo le tiro al que te está empobreciendo y que se hace llamar presidente. Y siempre peleé por lo mío, siguen ardiéndome las cicatrices. Vi como todo se puso vacío y volví para decir lo que nadie dice. Ya no hay mensaje, ya no hay mensaje, no encuentro nada que no esté vacío. Y yo que me mato por una oración con sentido que te haga dar escalofríos. Traigo algo que supere el nivel auditivo de lo que los topos están escuchando, que te puede cambiar la forma de pensar lo que te está pasando. Algo que quieren censurar esos hijos de yuta que dicen que están gobernando, que no sea la misma gilada que todos están vacilando. Y tengo tanto tiempo rapeando que sueño canciones cuando estoy durmiendo. Entretengo al que quiere pensar más allá del mensaje que venden los medios. Tengo algo que no se compra y solo se consigue con tiempo. Y vos no le vendas más droga a los pibes que están enroscados y se están muriendo. Ay, mi grito nunca se calla, mi grito es una expresión de protesta. Mi mente apunta y dispara contra esos políticos que nunca nos representan. Soy como absenta y que los haters hagan una fila prolija y pasen para beber de esta. Porque cada oración que les tiro los deja durmiendo la siesta. Y dale, dale que va, dale que se pudra y que no quede nada. Dale ahora que hay billete y hay que aprovechar. Dale ahora que nos pagan solamente por rimar. Vos siempre dale, dale que va, dale que se acaba y que no queda nada. Dale que la guita llueve y si no aprovechás, cuando esto se termine no te quiero ver llorar. Entonces dale, dale que va, dale que se pudra y que no queda nada. Dale ahora que hay billete y hay que aprovechar. Dale ahora que nos pagan solamente por rimar. Vos siempre dale, dale que va, dale que se acaba y que no queda nada. Dale que la guita llueve y si no aprovechás, cuando esto se termine no te quiero ver llorar. Espacio publicitario. Espacio publicitario. A partir de este momento no solo publicitamos, también exigimos. Ley de distribución igualitaria de pauta oficial.

Daniel es director de La Voz y la Opinión, uno de los medios multiplataformas del periodismo judío argentino más destacados, o el más destacado. Daniel, ¿estás escuchándonos? Sí, sí, te escucho perfecto. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, Daniel, gracias por atendernos. Daniel, ayer conocimos la sentencia por el caso del encubrimiento al atentado a la AMIA y queríamos escuchar tus comentarios respecto de cómo fue esa sentencia, qué moraleja, qué enseñanza podemos sacar de lo que arrojó ese juicio. Bueno, mi pensamiento, y como el de la mayoría de los que seguimos este caso, ya van por 25 años, ¿no?, de impunidad, de encubrimiento, ¿no? Estamos hablando del 18 de julio de 1994. Todo lo que estamos siguiendo esto, la verdad que nos sentimos, yo ya no diría triste, porque era esperable que saliera un fallo tan endeble, tan vergonzante, pero tampoco sorpresivo, es algo más de lo mismo, porque porque acá hay una cosa que hay que entender. Primero, el tribunal dice que hubo encubrimiento. Hubo encubrimiento, primera cuestión fuerte. Esa es la cuestión fuerte, hubo encubrimiento. Ahora, perfecto, si hubo encubrimiento, y dice el tribunal que hubo encubrimiento desde la cúpula política, de la cúpula de la policía, de la cúpula de los servicios de inteligencia, o sea, la CIDE, yo no entiendo cómo dejan libre al expresidente Carlos Menem, por ejemplo, que fue la cabeza visible y fue prácticamente el que mandó la orden de no investigar o de desviar la investigación, ¿no? Entonces, y después se le da al juez Galeano, que es, por supuesto, el más responsable de todo, creo que le dieron 6 años, que no es nada. Estamos hablando de 85 muertos y, qué sé yo, 150 y pico víctimas, heridos. 6 años se le da a una persona que roba un celular en una calle, me parece. Es una cosa que no tiene sentido realmente, es doloroso, pero bueno, así se maneja la justicia, lamentablemente, en este país, y los poderes que hay atrás de esto, ¿no? Decís, Daniel, hubo encubrimiento, pero efectivamente un encubrimiento de semejante magnitud debió haber requerido una complicidad mucho mayor que la que expresan los condenados en ese juicio por encubrimiento. Sin embargo, hubo encubrimiento, pero aparece legitimada la historia, por ejemplo, de la traffic, ¿no? La historia de que hubo una traffic y nadie pone en cuestión esa teoría. Si hubo encubrimiento, se podría también poner, mira, en cuestión la historia, sí, de la traffic. Son muchas mentiras, mucho encubrimiento. Y no, este tribunal, para colmo, sin ninguna prueba, dice, da a entender, o no habla prácticamente, de la traffic. Es como que ya hubo una traffic. Ahora, no nos dice cuándo, cómo, quién fue el suicida, si hubo un suicida, por qué no apareció ninguna huella del suicida, por qué no aparecieron parte del motor, que en cualquier atentado que se hacen con tráfico aparecen parte de la carrocería y motor. Acá apareció un pequeño trozo de un bloque de un motor con el número que se veía perfectamente bien, que correspondía a una tráfico que había vendido el hoy abogado, el doctor Carlos Tejeldín. Pero nada más, porque yo recuerdo perfectamente cuando viajó a Estados Unidos el ex fiscal Nisman, que también fue un corrupto, por supuesto, en este tema, tuvo 10 años y no investigó nada, ¿no? Y sabemos a lo que se dedicaba en esos 10 años en lugar de investigar. Y viajó a Detroit, que era donde vivían los familiares del que él decía que había sido el suicida libanés, un tal Berro, Bro, no, ni sabía cómo se escribe. y lo fue a visitar a sus hermanos, y los hermanos le dijeron claramente de que no podía ser porque el hermano era discapacitado y aparte había fallecido un año antes en el Líbano, en una guerra de allí, de Medio Oriente. Volvió acá y al otro día lo primero que hace es decir, sí, los hermanos me dijeron que fue él. Una cosa de loco. Inclusive está la grabación, por ahí la podés buscar, el periodista Rolando Hanglin en aquel momento, que llama y habla directamente con los hermanos, que dicen lo mismo, que no puede ser el hermano nunca que haya estado acá, que no pertenecía a ningún grupo terrorista, que era un discapacitado y aparte había fallecido. Bueno, pequeño ejemplo que te doy, que tengo cientos para darte, ¿no? En el libro que escribió Carlos Escudé, sí, todo, yo inclusive le aporté material, que es, y Luis Delía tenía razón, el Congreso norteamericano habla de que no fueron los iraníes, que no hay ninguna prueba. O sea, si ya te dice que no fueron los iraníes, está diciendo que no hubo coche bomba y que no hubo suicidio, que todo fue un invento, que eso es lo que publicó en su oportunidad el periodista Horacio Berdinsky, ¿no? En Página 12, el famoso cable, bueno, ahora no recuerdo el número, donde al otro día del atentado, o sea, el 19 de julio de 1994, ya el Estado de Israel, por intermedio de la Cancillería Argentina, le envía a Carlos Menem un pedido de que habría que buscar un culpable que sea conveniente para ambos, o sea, para el Estado de Israel y para Argentina. Y ahí fue cuando buscaron a Irán, porque Irán en aquel momento era el eje del mal, ¿no? Bueno, entonces a partir de ahí inventaron un testigo, claro, trajeron un testigo que era un rebelde justamente, que se había ido de Irán, y para que hable mal de los iraníes y que diga que tal día, tal hora, en aquel lugar, se juntaron 6 funcionarios del gobierno iraní y dijeron, vamos a poner una bomba en la Argentina, una locura. Bueno, todo esto es ciencia ficción, supera la ciencia ficción, y bueno, acá está pagando el Galeano dentro de todo, que por supuesto que se merece estar en la cárcel y muchos años más de lo que le dieron, ¿no? Le dieron después 2 años a Sorregui, que seguramente va a ser domiciliario, que era el capo de la CIDE. Yo tengo que recordarle que Miguel Ángel Toma era el segundo, ¿no? Claro. En ese momento. Justamente ahí por Mendoza lo conocen bastante bien ustedes, ¿no? Y estaba José Luis Manzano también, que tenía un cargo muy alto en el gobierno también, ministro del Interior, en fin. Son muchos años, pero bueno, los que recordamos y tenemos memoria, nos duele porque yo creo que esto igual no va a terminar así, ¿no? Bien, acá va a haber apelaciones de los familiares especialmente, ¿no? Hace unos programas pasamos al aire algunos fragmentos del periodista Juan Salinas, que recientemente publicó La Infamia. Levantamos un poquito el retorno, por favor, que te escucho muy bajo. Sí, que sacamos al aire algunos fragmentos de Juan Salinas, que publicó La Infamia recientemente, donde dice que no solo que no fue una tráfic, sino que los fragmentos que se encontraron son de 2 tráfic distintas. Y incluso recordaba que vos mencionás a Nisman, que estuvo desde 2004 a cargo de esa investigación. Sin embargo, Nisman también participó de la fiscalía de Mullen y Barbaquia, ahora condenados. Trabajaba con ellos. ¿Me escuchás? Claro, y sí. Vos fíjate que en este tema estaba Nisman, estaba Mullen y Barbaquia, estaban los 3 desde 1997. Hay un pedido de memoria activa de que el ministro Garabano renuncie a cuento, sí, sí, de que ha defendido a Mullen y Barbaquia. De hecho, le sacó las querellas. Claro, sí, porque son amigos. Inclusive creo que la mujer de Barbaquia trabaja con Garabano en el Ministerio de Justicia. ¿Y qué opinás de que no haya sido condenado Beraja, Rubén Beraja? ¿Daniel? ¿Daniel? Bueno, hemos perdido la comunicación con Daniel Schnittman, director de La Voz y la Opinión, periodismo judío-israelí, pero bueno, tuvimos la presencia de Daniel y el comentario en torno a esta sentencia, que nos dice que efectivamente hubo un enorme encubrimiento para lo que se ha definido como un atentado terrible en la historia argentina. Se discute si fue el mayor o no atentado de la historia argentina. Muchos lo comparan con el bombardeo a la Plaza de Mayo de 1955. Lo cierto es que un terrible atentado que tuvimos en Argentina sufrió un terrible, valga la redundancia, encubrimiento. Sí, sigue quedando impune. Y ahora el encubrimiento es judicial. El encubrimiento es judicial y buena parte del gobierno de Macri tiene a los responsables de ese encubrimiento. Recordemos que Fino Palacios, uh-huh, el policía favorito de Macri, el jefe, el que armó la Metropolitana, es el que destruyó las pruebas que podían revelar qué pasó en el atentado a la AMIA. El recomendado de la embajada. El recomendado de la embajada. De la embajada yanqui, aclaremos. Claro. Y de la embajada israelí. Uh-huh. Separamos y venimos con más Temprano para Imposibles. Se viene un super fin de semana con la cultura mendocina bullendo. Totalmente. ¿Y quién sabe de la cultura mendocina? La agenda de Celina. Acá vamos. Bueno, primero que nada, quiero mandar unos saludos a mi amigo Catropa, que nos está escuchando, y a mi tía Silvia, que está de cumpleaños. Vamos. Bueno. Vamos hoy viernes primero de marzo, estamos empezando el mes de marzo, aunque me siento un poco como el Día de los Inocentes, después de escucharlo a Macri. Bueno, viernes primero, hay circo en el Le Parc a las 20 horas. Hubo circo más temprano. Hubo circo más temprano en el Congreso y sigue en el Le Parc, pero este es circo del bueno, no del que van al Congreso. No, a partir de las 20 horas en el Le Parc. Saben que el Le Parc está ubicado en Godoy Cruz y Mitre de Guaymallén. En el ciclo 2019 de música en la nave universitaria, hoy le toca el turno a Mariana Paraguay y Agustina Bécares a partir de las 21 horas. En la Interzona sigue el ciclo de cine Bajo las Estrellas. Hoy proyectan Pánico y Locura en Las Vegas. No sé si la han visto, es un peliculón. A mí por lo menos me gusta mucho, una película de Terry Gilliam de 1998. A las 22:30 es muy divertida. Es muy sacada además la peli, mucho droga y rock and roll. Música, también hay en la misma nave universitaria, a las 21:30, se hace una versión de música de cine por la Sinfónica. Uh-huh. Y en este caso van a estar haciendo la música de Star Wars, de Indiana Jones y La Última Cruzada, creo, y de Mi Bella Dama. Se viene también la segunda vendimia del trabajador aquí en el Centro Cultural La Unita, o sea, allá en el Centro Cultural La Unita, pero muy cerquita de acá, en Lisandro de la Torre, y casi 20 de junio. A las 19 horas se abre el predio, a las 21 es el espectáculo. Van a estar tocando Las Berraca Guanábana, va a estar Gustavo Maturano también y el dúo Amaya Reynoso. Es una entrada a precios populares, va a haber música, comida... bebidas también, así que si quieren venir a festejar la verdadera vendimia, ya saben, acá en el Bermejo. También se presenta Limbo en el Juglar. El Juglar es un bar que está ubicado en Irigoyen 27 de Ciudad, a las 21 horas. También va a estar Rano Sarvach y amigos en Willis. El Willis es un bar en Chacras de Coria, Mitre 1371, a partir de las 22 horas. Y además, Eduardo Guajardo con un cancionero propio a las 22 horas en la Guarida del Celebrante. La Guarida del Celebrante está ubicada en Buenos Vecinos 7598. Ya para el sábado 2, tenemos el estreno de un videoclip de la canción Una Cueca Cuyana de Alejandro Sicardi, Sangre y Vino, en el Espacio Incava, que está ubicado en Pedro Molina 110 de Guaymallén. Sangre y Vino es del álbum Graffitis del 2015 de Alejandro Sicardi. También en el Origen de I, en el bar que está ubicado en Potrerillos, en la Ruta 7, antes de llegar al dique, va a haber un Solar Sound Festival, en el cual va a tocar Tecon King Kong, Costa Caudal, A Toulouse, Abril Chiarola, Marcelo Pelleriti y Rano, y una banda de Buenos Aires que se llama Enfermera. También Las Moscas, la banda Las Moscas, están presentando su primer disco en Juglar a las 22:30, Esperando Condena se llama el disco. Sigue el mes de la música en el bar Juan B. Poco. En esta ocasión le toca el turno a Manu Damia Bonoldi con Todo Suena. Hay además una varieté feminista, que eso estuvieron las chicas más temprano en la diaria, contando más o menos quiénes van a estar y dónde es. Es en San Martín 809 de Las Heras, a las 20 horas, con rumbo al 8M, digamos, para juntar dinero y además a organización. También hay, bueno, después de la varieté hay una fiesta, así que si quieren... ir es San Martín 809 de Las Heras. Kalina Manjú, Vera de Venus y Paula Rocha a las 22 horas se estarán presentando en la Interzona. También, y esto me pareció interesante, puede ser un buen dúo. No es de acá, de Mendoza, pero suenan buenos nombres. Alambre González, el ex violero de Papo, y Araujo, el ex batero de Divididos, se están presentando en el Marcelo Willis. Rojas hace así, mueve la pera porque como, no puede decir nada, como el gatito ese que baja de la manito, así asiente Marcelo. Exacto, a las 23 horas en el Willis. Bueno, son altos músicos, así que si quieren ir a ver el dúo Alambre Araujo, ya saben, Mitre 1371 de Chacras de Coria. Hay un 1 versus 1 Amazonas Free, 1 versus 1 a las 16 horas en el Skate Park en Maipú. Siguen las batallas de freestyle. Y en la Interzona, en Cine Bajo las Estrellas, que eso se hace en el patio, van a estar presentando la película La Comunidad, no sé si la han visto, de Alex de la Iglesia, una película del año 2000. A las 22:30 es muy divertida también, una película de terror y graciosa al mismo tiempo, sí, muy buena, si tienen la oportunidad vayan a verla. Y Javier Montalto se está presentando a las 22 en el living ya saben que está ubicado, o sea, tienen que pedir la dirección por privado, ubicado en Facebook, así que búsquenlo en Facebook. Está así muy me bien ubicado. Claro. Sí, está muy bien ubicado, pidan la dirección por privado en Facebook. Ya para el domingo 3, en el living también es el David Lynch número 4. En este caso se proyectará Mulholland Drive, una película del 2001 también muy interesante, perturbadora como muchas películas de David Lynch. Así que también recomendado para que vayan. Además, debo agregar y recordarles que en el living también se está la bitácora de Tony, que es una... sí, para pueden ir a comprar libros de editoriales independientes, hay mucha historieta, libros ilustrados, la mayoría para adultos, hay fanzines también, hay una sección de niños pero es muy poca, pero igual vale la pena, aunque sea, ir a hojear los libros porque la verdad que están a buenos precios y son libros que no se consiguen en todos lados. Dicho esto, pasamos al Perdriel Rock séptima edición, que es raro porque se hacen chacras, pero se llama Perdriel Rock séptima edición. Es que se a han partir perdido. De las 15, sí, a partir de las 15 en la zona de boliches de Chacras de Coria. Todo lo recaudado va a ir al comedor Pequeños Gigantes, que también estuvo hoy en conversación con la Gaby en la diaria. Es un comedor que tiene... o sea, tiene muchos niños y pocos recursos, así que está bueno si quieren ir a dar una mano ahí al Perdriel Rock, es difícil de decir, vayan porque estarían colaborando con el comedor y eso está bueno. También van a haber sesiones en la montaña con Ale Castro, Emi Portugal y Panther a partir de las 18 horas en el Origen de I. Y Hasta Donde Topa y Vaso Vacío, dos bandas mendocinas, se están presentando en el Juglar a las 21. Sigue el ciclo Cine Bajo las Estrellas, en la Interzona, en este caso, El Milagro de Petinto. No sé si han visto la peli El Milagro de Petinto, es una película de Javier Fesser de 1998. Es muy, muy divertida, es una película muy absurda, muy chistosa. Si quieren ir a reírse y pasar un fomingo, lo pueden ir a pasar ahí a la Interzona a las 22 horas. Hay una convención de cómics también en la nave cultural a partir de las 13 horas, Mundo Cómic, la segunda edición. Así que también si les sale el nerd y el ñoño de adentro pueden ir a ver los cómics. Algunos eso. Lo tenemos como a flor de piel. Sí, sí, bueno, a mí también me encanta igual. También hay cosas más dañinas que el tabaco, aunque no lo crean, a las 21:30 en el Teatro El Taller, Granaderos 1964 de Ciudad. Y el dúo Nuevo Cuyo se está presentando a las 13:30 en la guarida del Celebrante, así que también para ir a comerse un almuerzo y escuchar al dúo Nuevo Cuyo, en Buenos Vecinos 7598 de Guaymallén. Le mandamos un saludo al Agustín Daguerre. También le mandamos un saludo al Agustín, al Teque, al Nacho, que no pudo venir hoy. Nacho, ¿qué pasó? Ausente. En aula. Y te maul. ¿Separamos? Sí. Color de clavo, color de clavo, canela. Si quieres querer a otra, espera que yo me muera. Arorro, mamá, rorro, mamá. Moreno, si tú me quieres, no se lo digas a nadie. Ponte la mano en el pecho, dile al corazón. Tenemos saludos, virtudes. Tenemos saludos de Julio Godoy Cruz. Buen viernes, temprano para imposibles. Hoy fuimos testigos de que Macri batió su propio récord. Mintió más que en su campaña del 2015. Saludos, Julio Godoy Cruz. Saludos, bueno, Julio. Qué gran mensaje. Se supera el hombre. Sí, se supera. Claro. ¿Quiere que le cuente una? Cuente. Que, vio que hubo bardo que Michetti decía, no puede estar ahí si no es diputada, se volvió loco, no sé si lo vieron, bueno, no. Pero hubo una escena tragicómica donde Michetti, se ve que alguien gritaba cosas, sí. Y decía, usted no puede estar ahí si no es diputada, lo interrumpía Macri, viste, Macri no sabía qué hacer, viste. Monzó le decía, seguí leyendo, y Macri no sabía qué hacer, y Michetti decía, usted no puede estar ahí si no es diputada. Bueno, entonces todos nos quedamos con la duda, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Sí. Bueno, resulta que quien estaba ahí es una señora que se llama Johanna Pichetti. Ah, ¿quién bien. Es Johanna Pichetti? Es una legisladora macrista a la que le caminaron la banca de diputados. No me digas. Esa que Carrió hizo renunciar y no la han permitido asumir. Ah. Esa es. Y ahora resulta que Michetti, claro, Michetti quería echar. La va a denunciar por dos infracciones al Código Penal. Artículo 241, interferir en una sesión del Congreso. Artículo 239, desobedecer a un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Oh, muy loco. Muy le agrego loco. Una pastilla a eso. Laura Alonso estuvo mandando un tuit diciendo, denunciando a esa mujer por kirchnerista. Ajá, porque era de la Cámpora. Pero si entró en la lista de ella, como. Claro. Muy bueno. Es como Alessio. Es como Alessio. Bueno. Es que Laura Alonso no es idónea. Con Laura Alonso y con la UIF tenemos dos casos centrales del terrorismo de Estado macrista. Por ejemplo. Tal cual. Bueno, usted, Virtudes, tenía algo para decir. Sí, a propósito del mensaje de Julio y a propósito de esto que acaba de contar, la garganta poderosa. Mandó un texto corto que se llama De patas cortas y es a propósito del discurso de Macri. Si no hubiésemos tomado las decisiones que tomamos, la economía hubiese colapsado. Para normalizarla propusimos un camino gradual que fue exitoso durante 2 años y medio. Creció la economía, bajó la inflación, aumentaron la inversión y las exportaciones, bajó la pobreza y creamos 700.000 puestos de trabajo. Mauricio Macri, le contesta la garganta, 191.000 trabajos se perdieron en 2018. 6.951 empresas cerraron entre octubre de 2017 y octubre de 2018. 2.871 industrias cerraron en los últimos 3 años. 25 pymes cierran por día. 47,6% la inflación en 2018. 2.536 locales cerrados solo en enero de 2019 en Capital Federal y el conurbano. 28.000 kioscos cerrados en el país en los últimos 3 años. 2,6% la caída de la actividad económica en 2018. 1,5% la baja de empleo en 2018. 7,6% la caída económica entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018. 66,8% el aumento promedio del transporte en la Argentina en el último año. 80% disminuyó el presupuesto del programa de atención a la madre y el niño para este año. 63% aumentó la canasta básica en el último año. 244% desde 2015. El salario mínimo creció solo el 102%. 40% la inflación estimada en 2019. 19% aumentó el índice de pobreza el último año. Hoy, más de 13 millones somos pobres. Qué descanso esta posverdad. Tantas vacaciones te hacen vivir otra realidad. Aquí todos luchamos juntos.

la doctora Nilda Garré, y Máximo Kirchner, mi hijo, tenían cuentas millonarias en dólares, en cuentas offshore. El Departamento de Estados Unidos de Justicia tardó casi 2 años en informar acerca de que todo esto era falso. Y sin embargo, fíjese qué curioso, qué diligencia. Este empresario Echeves, que iba a ser involucrado si no pagaba la coima de $400,000 en la causa de las fotocopias de los cuadernos, ya tenía redactada en inglés, un informe acerca de su estado patrimonial, del de sus hijos que viven en Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Quién se lo habrá dado? ¿O lo habrán traducido entre Stornelli en tiempo récord? Porque estamos hablando no de una cosa que sucedió hace 2 años, estamos hablando de una maniobra extorsiva que había empezado fines de enero y ya tenían la carpeta en inglés. ¿En serio? ¿Que la embajada de Estados Unidos no tuvo nada que ver? La verdad que me cuesta creerlo. Pero digo entonces, señora presidenta, que no estamos ante una cuestión únicamente, como bien han señalado los que me han precedido en el uso de la palabra, de un fiscal o de un juez. No, no. Esto está claro que es un sistema, es un entramado. Porque además, también se descubrió en esta misma... El juez lo descubre también en estas mismas actuaciones, que una cosa similar, absolutamente igual, pasó en un juzgado de lo penal económico. Y también con un protagonista, el mismo protagonista periodístico, que era el que escribía sobre la mafia de los contenedores en Clarín. Entonces, digo que estamos ante un sistema muy perverso. Bueno, un fragmento de la intervención de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado, una denuncia muy fuerte. O sea, acá hay una intervención de una potencia extranjera. ¿Quién tiene que investigar? La Corte Suprema. Claro. ¿No es cierto? Es decir, y aparecen las pruebas, están. O sea, en la causa aparece que trasladaron a un detenido en una camioneta de la embajada, que iba gente de la embajada. O sea, está. O sea. Ahora, ¿cuál era el interés puntual de la embajada estadounidense y la agencia estadounidense? Bueno, tenían un tipo de PDVSA. O sea, viste que Venezuela le importa a los yanquis, quieren voltear a Maduro. Se están quedando con la plata de PDVSA, van por el petróleo venezolano. Bueno, están siguiendo. Ahora, que nosotros digamos eso así abiertamente no quiere decir naturalizarlo y asumirlo como que es una cosa que tiene que pasar. No, no, cualquier país soberano, cualquier república dice, no, pará, acá hay todo un código penal que se está violando. Bueno, pero bueno, es muy fuerte la denuncia, sí. ¿No? Y claramente aparece eso en la causa. ¿Cuál es la fanpage de Facebook del programa? facebook.com/tempranoparaimposibles. Y ahí te encontrás muchas cosas que no alcanzamos a desarrollar en las dos horas de los viernes. ¿Qué te podés encontrar allí también? Por ejemplo, las 220 fojas de la sentencia del juez Ramos Padilla. Ahí en la página de Temprano para Imposibles en Facebook está el fallo del doctor Ramos Padilla. Es espectacular, si tuviéramos más tiempo lo leeríamos, comentamos. Algunos fragmentos, pero es espectacular ese fallo. No dejes de leer por lo menos la presentación, la primera parte, está redactado de un modo muy llano, muy llano, muy ameno, muy entendible. Está claramente planteado para que lo pueda entender cualquiera, fuera de todo tecnicismo leguleyo. Pero bueno, levantamos un poquito con algo de humor. No, por favor. Ah, porque está medio denso. Vamos con nuestro buen amigo Capusotto, que nos da algunos consejos para cuando no sabemos qué hacer con la frustración cotidiana. Lo incómodo, lo ingrato, lo pesado a veces no se presenta en forma de un inmenso problema. Su estrategia es diluirse en miles de pequeñísimas pesadillas que por separado

lo da como lo más natural del mundo. Claro. No, lo más natural del mundo es ir a investigar a Macri, porque esta chica denunció pedofilia en Olivos, pero además denunciar a una relación de Macri con la pedofilia no es una trasnochada, no es la primera denuncia que hay. Por ejemplo, nosotros hemos dicho en este programa, ¿dónde pasó su luna de miel Macri con Juliana Aguada? En un prostíbulo de Cancún que regentea Gabriel Conde. Gabriel Conde era el socio de Raúl Martins. Raúl Martins, agente de la CIDE, era jefe de prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires. Lorena Martins, la hija de Raúl Martins, que hace una denuncia por trata contra Raúl Martins, está en España, no puede volver mientras Macri sea presidente de la Argentina. Desde que Macri es presidente, Lorena Martins no vuelve a la Argentina porque su vida corre riesgo. Sí. Claro, si una mafia prostibularia gobierna, que es la mafia de Macri. La campaña de 2011 fue de Macri para renovar en la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, fue pagada en muy buena medida con plata de los prostíbulos, entre ellos la red que manejaba Raúl Martins y Gabriel Conde. En el prostíbulo de Gabriel Conde, en Cancún, pasó su luna de miel Mauricio Macri y Julián Aguada. Hay que ser perverso para pasar la luna de miel en un prostíbulo, ¿no? No te parece. Bueno, la relación de que Juliana y Macri pedían menores es algo, una versión que se corre fuertemente. Entonces, no es una denuncia trasnochada la de Natacha Haidt. Miren la pedofilia en Olivos. Bueno, viste que además desde Olivos se niegan a pasar la lista de visitantes. Desde Olivos se niegan, y la verdad que la realidad supera la ficción. Sí, tal cual. Porque ¿quién reveló que en Olivos no le dan la lista de visitantes? Que digamos, Horacio Verbisky acuñó el término transparencia. Transparencia. Claro. Viste que no se le cae de la boca a Macri la palabra transparencia. Bueno, no. Nada más opaco que Macri. Nada más opaco que Macri. Resulta que no dan la información, no pueden. No dan la información de quiénes van. Eso debiera ser información pública. Legalmente debiera ser información pública. ¿Y quién revela que no dan a publicidad los visitantes a Olivos? Lo revela nada menos que Poder Ciudadano, la organización de la que era presidenta Laura Alonso, antes de convertirse en terrorista de Estado, claro. Laura Alonso presidía Poder Ciudadano y de ahí saltó a la política. Esa misma organización dice, mire, nosotros donde estamos pedimos con quién se reúne el presidente y en todos los casos no lo dan, pero Macri no nos lo da. Y no puede, no puede. Bueno, vamos con más popurrí, más popurrí. ¿Qué más tenemos? Nicky Caputo se quedó con una usina eléctrica de Santa Fe. Ah, también eso, es verdad. Porque, bueno, ¿cuál es el no negocio? No salió a ningún lado. No. ¿Cuál es el mayor negocio de la Argentina? Quedarse con la energía. ¿Quién se queda con la energía? Macri. Por eso nos vienen los tarifazos. Es decir, ¿por qué estamos pagando los tarifazos que estamos pagando? Porque Macri se está llenando porque los bolsillos. Porque estamos enriqueciendo y la está a Macri mandando a los afuera. Amigos. Claro. Y la está mandando afuera porque tiene las Panama Papers y toda esa. Entonces, Macri Caputo, que es su socio, su testaferro, se quedó con una usina, la usina Brigadier López de Santa Fe. La economía cae casi 3% en 2018 y el trabajo sigue cayendo, el empleo cae, por supuesto. Además, no hay manera de que sea de otro modo. Y no. No, porque ellos buscan eso, además. Y otra cosita que, bueno, da para más largo igual de todas maneras, pero que se lo repudiara a la cúpula del Ministerio de Salud de Tucumán, torturaron a una niña de 11 años y sigue siendo torturada. El obispo de Tucumán dio a conocer su nombre incluso. Así que eso sí, no todas sé. Cosas que violan sí. los derechos de y también repudiar la gestión del Enargas, que no presenta los papeles de las compañías a las que tiene que controlar. También. Esa es la transparencia. Claro. La transparencia. La transparencia. 400 cargos se perdieron en el CONICET. Ah, bueno, ya lo traeremos a Nacho para hablar de eso también. Libertad a los presos políticos. Hubo una nota presentada por Roberto Barata donde da algunas precisiones sobre por qué está preso él. ¿Por qué está preso él? Bueno, él y Julio De Vido están presos por los relatos estos del agente yanqui Marcelito D'Alessio, con un perito trucho, en fin. Todas esas causas armadas que vemos en este caso son los que dieron el plafón para los presos políticos. Bueno, está todo a la vista, está todo a la vista. Así que, bueno, hay mucho para trabajar para recuperar una Argentina grande, una Argentina democrática, una Argentina en crecimiento, una Argentina con todas nuestras potencialidades en pleno desarrollo. 5:01 de la tarde, nos vamos. Oh, qué tarde. Virtu. Hasta el próximo viernes. Celi. Hasta el próximo viernes, que tengan un buen fin de semana y vamos, hay que festejar el carnaval. ¡Feliz carnaval! Andrea. Hasta el próximo viernes y festejemos el carnaval. Carlos Almenara te saluda, Juan Marcelo Rojas, un fenómeno siempre, todavía con la cinta, con la mordaza sobre la boca, no puede saludarnos, pero nosotros transmitimos su saludo. Nos encontramos el viernes que viene por aquí, sí. La Mosquitera.